estoy sufriendo. Y esto que está pasando me va a matar. Me están matando los celos cuando te miran bailar. Te miran hasta los ciegos si caminas o bailas o si sentada estás. Me están matando los celos y no lo puedo evitar. Esas caderas y piernas que Diosito te ha dado son para mí nada más. Si algo te causa gracia, yo siento celos. Si volteas y sonríes, yo siento igual. Algo que yo creí que iba a ser hermoso se ha convertido en mí en un tormento más. Me están matando los celos cuando te miran bailar. Te miran hasta los ciegos si caminas o bailas o si sentada estás. Me están matando los celos y no lo puedo evitar. Esas caderas y piernas que Diosito te ha dado son para mí nada más. Bailas o si sentada estás. Me están matando los celos y no lo puedo evitar. Esas caderas y piernas que Diosito te ha dado son para mí nada más. Me están matando los celos.